flash moving back. I find a hope, but then I hit the wall. Crash boom back. That's my real middle name. It has always been the same. Muy buenas tardes. Estás en Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Otra vez, como todos los miércoles desde hace dos semanas, estamos en este programa de la Mesa de Jóvenes Regional. Me acompañan en esta conducción Cristian Lacanal. Buenas tardes, Cristian. Hola, muy buenas tardes, Luis, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. También me acompaña Nancy Coronel. Hola, Luis. Hola, Cristian. Y muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Les cuento que en la producción se encuentran Yamila y Jonathan Ramírez, y en la operación técnica, se encuentra Marcos Otero. ¿Qué tenemos para hoy, chicos? Bueno, para hoy vamos a estar haciendo una entrevista a una chica de una escuela privada y vamos a ver las diferencias que hay entre una escuela privada y una escuela pública. Bueno, también vamos a tener un muy interesante debate acerca de una consulta juvenil que se está por realizar en este tiempo. Buenísimo. ¿Nos podés contar cómo se puede comunicar la gente con nosotros, Nancy? ¿Cómo no, Luis? Lo pueden hacer a través por vía telefónica, que es al número 02322-1557-7487. 02322-1557-7487. También por vía email, que es mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Le recordamos que el guión no es medio, sino que es medio. Bueno, no es bajo, sino es medio. También por vía Facebook, Jóvenes en Acción FM96.1. Jóvenes en Acción FM96.1. Buenísimo, ya sabe la gente cómo se puede comunicar con nosotros a este programa. Ahora, Cristian, ¿nos podés decir la temperatura de la ciudad de Presidente Derqui? Bueno, la temperatura en la ciudad de Presidente Derqui es de 15 grados 2 décimas. También la humedad es del 61%. Buenísimo, el cielo está parcialmente nublado, ¿eh? 15 grados 2 décimas la temperatura. Bueno, ahora vamos con un tema de Lady Gaga para despejar un poquito y enseguida seguimos con más Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy. Oh, phone. Seguimos aquí en Jóvenes en Acción, FM Media 2 96.1. Me acaba de llegar un mensajito de texto de nuestra compañera que lamentablemente hoy no pudo estar, Yanina Costa, que dice: muy bien chicos, muchos besos, los felicito. Perdón por no estar en el programa y quiero un tema de Demi Lovato. Bueno, para el final vamos a tratar de conseguirle un tema de Demi Lovato, perdón. Bueno, para nuestra co-conductora que hoy lamentablemente no pudo estar. Así que bueno, te mandamos un cariño desde acá, Yanina, y espero que en la noche estés para la entrevista. Bueno, les cuento a la gente que se acaba de incorporar con nosotros, una amiga de la Mesa de Jóvenes, Florencia, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Muy bien, bueno. Antes de comenzar a tratar el tema de la consulta juvenil, ¿nos podés recordar, Nancy, las vías de comunicación? ¿Cómo no, Luis? Lo pueden hacer vía por teléfono 02322-1557-7487. 02322-1557-7487. También lo pueden hacer a través de el email, que es mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. O más bien vía Facebook, Jóvenes en Acción FM 96.1. Jóvenes en Acción FM 96.1. Buenísimo. Le recordamos a la gente que la temperatura en la ciudad de Presidente Derqui es de 15 grados 2 décimas. El cielo está parcialmente nublado y la humedad es del 61%. Bueno, chicos, vamos a tratar ahora sobre este proyecto de consulta juvenil que se está gestionando entre distintas organizaciones no gubernamentales, perdón, de las localidades de Moreno, José C. Paz, San Miguel, en la que hace varias semanas tuvimos la oportunidad de participar en una reunión que se hizo para tratar los temas de los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que piensan los jóvenes acerca de la actualidad? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer las organizaciones para incluir a los jóvenes en distintos proyectos, ¿no? Nos reunimos con distintas organizaciones en La Huella, que es un predio que está en el cruce de Derqui y José C. Paz. En Cuartel Quinto, muy bien. Bueno, chicos, ¿alguien de ustedes quiere contar lo que salió de esa reunión? Bueno, para mí en sí, lo que a mí me interesa es a lo que quieren llegar, ¿no? Lo que quieren hacer es una encuesta, ¿no? Jóvenes, lo que quieren hacer es mandar a jóvenes educadores populares que recorran ciudades, comunidades, etcétera, para ver cuál es la opinión de la gente acerca de cómo están tratando los medios masivos a los jóvenes en estas épocas, porque si vamos a decir la verdad, es como que están... Claro, como que todo el tiempo los medios locales, si prestan atención, si se ponen un día seguido a ver todos los noticieros, todas las radios y la mayoría de los programas, ¿no? La mayoría de los medios nacionales tratan así, muestran jóvenes, no sé, jóvenes agarrándose a las piñas. Sí, porque tratan siempre como que muestran lo negativo de los jóvenes, ¿no? Claro. Y no, yo pienso que a lo que quieren llegar y todos queremos llegar es a que no vean lo negativo, solo lo negativo de los jóvenes, sino que hay muchos chicos que están interesados en el bienestar de todos y la verdad que estaría bueno que también muestren eso, porque siempre lo negativo es como que nos tiran para abajo en sí. Claro, justamente la idea de la consulta juvenil trata de esto, ¿no? Consultar a los jóvenes para ver si realmente es así, ¿no? Si realmente los jóvenes pensamos en nada, si realmente los jóvenes estamos haciendo nada, si es como lo dicen los medios, o si es distinto, ¿no? Lo que quieren hacer es mostrar la otra cara, como mostrar las dos partes de los jóvenes, porque también hay muchos que por ahí no están, no tienen cosas que hacer, todo eso, pero no es porque... porque no quieren, claro, sino porque... porque no hay medios para... Sí. Claro, y justamente lo que se quiere hacer con esta consulta juvenil, y también uno de los propósitos de nosotros, de la mesa de jóvenes, es integrar a todos los jóvenes, ya sea que vayan a la escuela, que no vayan a la escuela, y ver qué se puede hacer, qué espacios se pueden generar para la formación, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba hablando con algunos compañeros y le estaba comentando esto de lo de la consulta, y me dieron una... como... me dieron a pensar un poco, porque dijeron, hay muchos chicos que están en las esquinas, o tomando, o... no sé, o drogándose y todo eso, pero ¿por qué? Porque como vos dijiste bien, Luis, no tienen nada que hacer, ¿no? Entonces... o también no tuvieron nada que hacer, o también le faltaron oportunidades, ¿no? Sí. Que nosotros queremos brindarle, digamos, para que tengan un camino o un futuro mejor al que van a tener con lo que están haciendo, ¿no? Sí. Aparte, si la mayoría de los que están, los que viven esas circunstancias son los, si vamos bien, son los chicos varones, digamos, ¿no? Entonces, como estábamos hablando con mis compañeros, comentando, así en el recreo, y dijeron, me dieron una... como una opción en sí, que claro, está, como una opinión, ¿no? Como una opinión, sí, que estaría bueno que, no sé, que haya clubes, no sé, centros educativos, ya sea haciendo talleres o educándolos haciendo... claro, unas... que tengan otros espacios, sí, para hacer, ¿no? Sí. O sea, para que puedan estar entretenidos con esas cosas y que también, o sea, que eso sea algo útil para ellos, para no hacerlos muy... no sé... claro, sacarlos, sí, de ese ámbito, digamos. Sí, para que tengan otras cosas que hacer, que tengan oportunidades. Sí. Bueno, uno de los ejes de esta consulta juvenil es tratar la problemática que tenemos los jóvenes en los barrios, ver las problemáticas, el tema de la cultura, el problema de la cultura y la comunicación comunitaria, las políticas participativas para los barrios. Estos son algunos de los ejes que se van a plantear en la próxima reunión. Si bien lo de la consulta juvenil es un proyecto que todavía no se está llevando a cabo, lo que estamos haciendo es reunirnos con diferentes entidades que trabajen con jóvenes, no sé, grupos de parroquias, hay escuelitas de fútbol, también hay grupos que hacen murga para los jóvenes, distintas actividades que incluyan a los jóvenes. Y lo que se va a hacer esta consulta juvenil, se van a tratar distintas preguntas para ver qué es lo que piensan acerca de la cultura, los problemas. En sí, es algo que va a estar muy, muy bueno, ¿no? En sí, eso es lo que van a hacer ahora en la próxima reunión, que la van a hacer el 5 de junio. Y ahí es donde van a presentar los borradores y todas las conclusiones que sacaron para elaborar este proyecto, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, en este mail... en la hojita que tengo acá, falta las organizaciones que participaron, ¿no? Me parece que la producción se olvidó de poner las organizaciones, así que... a ver, ratito, chicos, allá. No, están un poquito dormidos. Más allá de que nuestra producción se haya olvidado de poner las organizaciones, nosotros estuvimos presentes en esa reunión y eran demasiadas organizaciones, demasiadas, sí, que apostaban a los jóvenes, ¿no? Que veían lo positivo de los jóvenes, no todo lo negativo, como decíamos hace un momento. Claro. Bueno, ahora estoy chequeando el mail para buscar las organizaciones que están aquí. Muy bien. Pasa que, bueno, el papel lo han impreso y justamente el mío me lo olvidé en mi casa. Y bueno, esa no cabecita, lo tengo acá, Luis. No, es que estoy en bastantes cosas, no puedo orientarme en una sola. Así que, bueno, vamos a decirles en un momento las instituciones que participaron. Son bastantes, son organizaciones de... José C. Paz, de San Miguel, de Cuartel Quinto. De Moreno. Sí, así que... y son bastante buenos, ¿no?, los temas que trataron. Como les cuento, había un grupo que trabajaba con fútbol callejero, una organización que hacen los chicos. Les dan un espacio, ¿no?, mediante fútbol, es fútbol mixto también. Por ejemplo, eso es de lo que me estaban tratando hoy mis compañeros, o sea... está bastante bueno tener un espacio en donde puedan, no sé, jugar a la, claro, pelota, ya sea juntarse y, no sé, tomar una coca o algo. Para, claro, ya volvemos para no al estar... tema de tener las oportunidades, ¿no? Claro, las oportunidades. Oportunidades. Sí, estamos medio dormidos, ¿no? Claro, sí, eso está muy bueno. Pasa sí, que por ahí estamos, cuando termina la escuela no tenemos un lugar de recreación, o por ahí los clubes son solamente privados y para hacer, qué sé yo, como los clubes de básquet, de vóley, y faltan, para mí faltan muchos talleres, cosas así, para claro, que después sí, de la escuela tengamos algo más que hacer. Sí, bueno, yo hago otras cosas en mi caso, pero yo tengo muchos compañeros o muchos amigos que después de la escuela directamente se van o a un ciber o se van, qué sé yo, a jugar al pool. Y a ellos les gustaría tener la oportunidad de poder ir a algún lugar de recreación, porque no todo termina en la escuela, digamos. Sí, sí. Claro, bueno, acá acabo de encontrar el mail después de 2 minutos de búsqueda. Muy bien, Luis. Así que bueno, vamos a leerlo con mi compañero Cristian. Las organizaciones que participaron en esta reunión, que se hizo el 21 de... no, el 21 de mayo, me mandaron ahí. Se hizo el 15 de mayo, está en el Centro Público La Huella de Cuartel Quinto. Así que, bueno, Cristian, vamos a leer las organizaciones. Sí. Bueno, en esta reunión estuvieron presentes Biblioteca Vicky, la Fundación CJC, CC Todos Juntos Florecer, MTC Parque Avellaneda, Espacio Cultural Pachamama, Redes PPGA, Moreno Vive, Proyecto Sur Moreno, Radio FM Tingunaco, CAFF Talar Tigre, Club 25 de Mayo, Espacio Cultural Pachamama, Fundación Mientras Tanto, bueno, la Mesa de Jóvenes Regional, CC Belén, el Centro Comunitario, bueno, PP San Ambrosio, JMS Negrito Manuel, Asociación Civil del Arca, Brigada Ecológica, docentes, bueno, estuvo también CTA 3 de Febrero, Agrupación por Malvinas, el Movimiento por la Carta Popular y Foro por los Derechos de la Niñez de Moreno. Bien, bueno, una cosita que les cuento rápidamente, el MTC de Parque Avellaneda fueron tres representantes de una organización comunitaria en Parque Avellaneda que se pusieron de acuerdo para implementar algo del presupuesto participativo, que es que la comunidad puede decidir un porcentaje del municipio para invertir en ciertas cosas, no sé, en calles, poner luz. O sea, bueno, esto del presupuesto participativo es algo, lo vamos a tratar más adelante en algún programa seguramente. Es una propuesta que se hizo, que salió muy bien, ¿no? Junto con el intendente de su lugar, etc. Así que bueno, ahora vamos con un temita musical en un ratito, para ir descontracturando un poquito esto y enseguida vamos a hacer la entrevista. ¿Sí, Cristian? Sí, bueno, ahora vamos a ir con algo sobre que cuenta sobre qué son los centros de estudiantes. Claro, bueno, el que venimos poniendo desde el primer programa, el spot del centro de estudiantes, les recuerdo a la gente que esto lo grabamos el año pasado junto con la gente de FM Tincunaco, lo grabamos, bueno, en el taller de radio que hicimos el año pasado, así que como todos los miércoles va el spot de los centros de estudiantes. ¿Sabías qué es un centro de estudiantes? Es la organización de los estudiantes, representa sus intereses y es la instancia de participación genuina que poseen. Lleva adelante actividades educativas de diferente índole vinculadas con la totalidad de la vida escolar. ¿Sabías que se pueden formar organizaciones estudiantiles en las escuelas y participar de ellas? Sí, vos tenés derecho a organizarte junto al resto de estudiantes. Tu derecho a la participación está garantizado por la Constitución Nacional, que incorporó la Convención Internacional por los Derechos del Niño y Adolescente, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. ¿Por qué formar parte de una organización estudiantil? Porque es tu derecho. Porque así tenés un espacio de participación junto con tus compañeros. Porque estando solo no se pueden cambiar las cosas. Porque te permite discutir sobre la vida escolar. Porque junto a otros es más fácil. Porque lo que tenés para decir y hacer es importante. Porque a través de la participación puedes transformar tu realidad y así sentirte parte del espacio que ocupás cotidianamente. identificándote con él. ¿Para qué formar parte de una organización estudiantil? Para poder debatir, reflexionar y llegar a acuerdos con tus compañeros. Para tener un espacio en el que charlar tus inquietudes y preocupaciones. Para poder organizar actividades y mejorar tu escuela. Para sentir que se pueden hacer cosas siendo adolescente o joven. Para crear canales de diálogo y acuerdo con los adultos de la escuela, docentes, equipo directivo, preceptores, ayudantes, bibliotecarios, auxiliares y toda la comunidad educativa. Elegante, has cubierto tu hermosura con un abrigo de amargura y modales finos. Y tu nuevo dueño no te deja bailar, y la fiesta está empezando. Y él te pone a llorar, mami, la cadena de oro, mira que no vale nada. Yo te ofrezco la luna reflejada. ¿Dónde está la alegría y dónde está la ternura por adornar tu figura? Seguimos en Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Nancy, ¿podés recordarle a la gente cómo se puede comunicar con nosotros? Obvio, chicos. Lo pueden hacer por el número telefónico 02322 1557 7487. 02322 1557 7487. Por vía email, que es mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Le volvemos a repetir que el guión no es bajo, sino medio. También lo pueden hacer por vía Facebook en Jóvenes en Acción FM 96.1. Jóvenes en Acción FM 96.1. Buenísimo. Cristian, ¿le recordás a la gente la temperatura de la ciudad? Sí, la temperatura, Presidente Erqui, es de 14 grados, 7 centésimas, bajó 7 un grado, décimas. 7 décimas, bajó un grado. El cielo está parcialmente nublado y la humedad es del 68%. Bien, ya está empezando a bajar un poquito la temperatura a estas horas. Pónganse una campera, algo. Bueno, yo tengo calor en este estudio, pero la gente afuera... Pero vos nunca tenés frío, Lucho. Claro, no, es un caso especial lo mío. Bueno, estamos, le recordamos a la gente que estamos con nuestra invitada, la que le agradecemos muchísimo poder participar en este programa. Florencia Vilouta, ¿cómo estás? Bien, vos. Te saludo otra vez. Sí, vamos a empezar, bueno, esta entrevista, ¿no? Vamos a notar... A comparar, ¿no?, las diferencias, y las escuelas públicas tienen las mismas inquietudes, en las privadas, perdón, tienen las mismas inquietudes que en las públicas. Bueno, Nancy, ¿querés comenzar vos a preguntarle? Bueno, yo tengo una preguntita para hacerte. Por ejemplo, ¿vos sentís que es necesario o útil tener un centro de estudiantes en la escuela? Mira, para mí es, pero más que necesario en realidad. No sé, los estudiantes necesitamos tener un lugar al cual poder acudir y expresar nuestras inquietudes, nuestras necesidades, o sea, propuestas también para el colegio, ya sea, qué sé yo, a nivel educativo, como para mejorar las instalaciones y poder hacer algo para el progreso de las escuelas. Y bueno, también nos forma a nosotros los estudiantes, nos forma como personas. A través de los centros de estudiantes podemos hacer que podemos hacer escuchar bueno, lo que nosotros pensamos y lo que necesitamos realmente. Sí, la verdad que pensás igual que yo, la verdad, porque claro, pienso, o sea, exactamente lo mismo que somos vos. Somos todos jóvenes. Sí. Bueno, yo un poquito viejito, pero joven igual. Tenés pelos en la cara nomás, Luis, claro, no es que sos viejo. Estoy medio peludo. Bueno, vos crees, bueno, ya dijiste, un centro de estudiantes, que es necesario tener... cuando tengan ese centro de estudiantes en una escuela privada, por ejemplo, ¿qué proyectos crees que podrían, con tus compañeros, impulsar o qué cosas se podría hacer con un centro de estudiantes? Y mira, nosotros lo que más necesitaríamos, en general creo que todos los estudiantes son más, por ejemplo, en las orientaciones, tener por ahí la posibilidad de hacer pasantías, por ejemplo, algo así. Poder tener más salidas didácticas, porque sirven como motivación para nosotros. Creo que es muy necesario. Con mis compañeros, bueno, siempre charlamos. También, bueno, ellos son muy quejosos, igual que yo. Sí. Pero porque nos interesa también mejorar las cosas de la escuela. Y siempre por ahí queremos plantear cosas, pero a veces los directivos no nos dan mucha bola, que digamos. Entonces, siempre queremos hacer por ahí un centro de estudiantes, pero lo único que tenemos por ahí es el Consejo de Convivencia, que solamente, bueno, se encarga de problemáticas de la escuela, pero que son más relacionadas, como dice, con la convivencia. No tanto como podría ser un centro de estudiantes, que podemos plantear ideas, proyectos y ese tipo de cosas. Claro, con el tema también esto de las pasantías que contaste. Y contame, ¿en tu escuela hacen salidas a universidades o viene gente a charlar sobre eso? A veces viene gente a charlar, pero de universidades, la verdad que no. El año pasado, bueno, habían ido a una universidad de San Miguel. Como tenían la orientación de naturales, fueron a hacer algo así como una pasantía, pero después casi nunca se hacen. Y algunas salidas didácticas, pero por ahí no tienen que ver tanto con lo que estamos estudiando, con la orientación, sino más con la recreación. Y yo creo que se necesita más algo con respecto a la orientación que estamos estudiando, que es, bueno, naturales. Claro, más que nada para poder practicar y cuando uno sale de la escuela... Para irse ambientando un poco con lo que... por ahí, bueno, los que estudiamos naturales vamos a estudiar después, cuando vayamos a la universidad, supongo que vamos a estudiar algo referido con lo que tenemos en la orientación. Entonces, para mí es necesario tener por ahí pasantías o ir a lugares o cuando se hacen por ahí algunas charlas en alguna universidad o en algún museo, ese tipo de cosas estarían muy buenas para incentivarnos más. Bien, buenísimo. ¿Y qué te parece la idea de tener algún lugar en Derqui en el cual los jóvenes podamos acudir y manifestar nuestros... O sea, un espacio para nosotros. ¿Qué te parece la idea? Para mí está muy buena. Está muy buena porque nos sirve para el progreso de Derqui, más que nada. Y nos sirve para todos nosotros. Bueno, ahora creo que la gente no tiene muchos lugares a los que acudir para presentar sus inquietudes, sus propuestas para la mejora de todos. Para mí sería muy bueno que exista un centro de jóvenes de acá, de Derqui. Bien, ¿y alguna pregunta tienen ustedes, chicos, para nuestra invitada? ¿No se les ocurre nada? Bueno, contame un poquito de tu vida académica. Cuando termines el secundario, ¿pensás estudiar algo? ¿Pensás, ya estás encaminada en algo? A mí me gustaría estudiar, qué sé yo, algo relacionado con las ciencias humanísticas, o me gustaría estudiar arqueología. Pasa que es una materia muy larga, no muchos me aconsejan que la estudie, pero me gustaría estudiar arqueología, más que nada. Yo digo que si uno quiere, puede, así que estudia lo que a vos te guste. Sí, más si a uno le gusta, creo que no te cuesta nada estudiar lo que a uno le gusta. Sí, bueno, volviendo un poquito a los centros de estudiantes, yo hablando con una compañera de la universidad, curso de arquitectura en la semana, me contaba ella que cuando ellos estaban en la secundaria y querían implementar esto de los centros de estudiantes, los directivos no se lo permitieron, se lo negaron, no sé, porque decían que el alumno en una escuela secundaria tiene que ir solamente a estudiar, eso es lo que le dijo textualmente. Bueno, también me contó una anécdota que es algo un poquito fuerte, que es, bueno, el director de la escuela era pariente de uno de los dictadores, bueno, y el tema los amenazaba con eso, algo así. Es algo que se dio en una escuela privada, se daban, más que nada. Y bueno, y eso le quitó a los chicos las ganas de poder tener un espacio y un centro de estudiantes. ¿Vos crees que si en tu escuela se plantea esto de querer hacer un centro de estudiantes, no sé, se podrá, lo van a negar o no? No sé, ¿qué te parece vos que convivís más en tu colegio? Para mí, bueno, muchos se opondrían porque meten mucho, por ahí piensan que nos vamos más para las ideas políticas que otra cosa. Que en realidad nos queremos ocupar de mejorar la escuela y el bien para nosotros. No nos vamos a orientar por la política ni nada de eso, porque tampoco ninguno de nosotros sabe mucho acerca de esas cosas. Pero yo creo que el 50% no querría que haya un centro de estudiantes, porque, como vos decís, está esa idea generalizada de que para a la escuela hay que ir solamente a estudiar y nada más que a eso. Pero podríamos presentar muchas ideas, ya sea en colegios públicos como estatales, y bueno, a ver qué pasa. Claro, aparte esto sirve, bueno, yo lo repito todos los programas, esto sirve muchísimo para la formación de un joven, poder participar, charlar con sus padres, ver de qué forma en grupo poder hacer un proyecto, ¿no? Ya sea en la escuela o ya sea en el barrio, esto sirve muchísimo y está bueno que uno, siendo joven, se vaya preparando. Y yo siempre lo dije, los centros de estudiantes son una muy buena herramienta, porque en la escuela uno no solo se forma, es algo que lo repito siempre, no solo se forma académicamente, sino como persona. Así que bueno, ¿alguna pregunta más, chicos, tienen ustedes? Bueno, Flor, ¿querés algún tema musical que te pasemos, de alguna banda? Me gustaría que pasen Gunslinger de Avenged Sevenfold. Bueno, buenísimo, entonces la producción ya tiene preparado el tema. A ver, listo, qué rápida la producción, Uf, rapidísimo. ¿Cómo se ponen? Bueno, ¿ya está el tema? Listo, bueno, entonces ahora vamos con este tema y espero que lo disfruten. Esto es Jóvenes en Acción, FM Media 2 96.1. Too long, but with all that we've been through, after all this time, I'm coming home to you. Never let it show the pain I've grown to know, 'cause with all these things we do, it don't matter when I'm coming home to you. I reach towards the sky, I've said my goodbyes, my heart's always with you now. I won't question why so many have died, my prayers have made it through, yeah. Things we do, it don't matter when I'm coming home to you. I'm coming home, baby. a ti te conozco de antes, de que vendieras tus ojos por una cadena de oro, por una vida elegante. Has cubierto tu hermosura con un abrigo de amargura y modales finos. Y tu nuevo dueño no te deja bailar y la fiesta está empezando y él te pone a llorar. Mami, la cadena de oro, mira que no vale nada. Yo te ofrezco la luna reflejada en el mar y el viento que te acaricia con el sabor de mi cumbia. Déjala caer, mami, déjala caer, mami, déjala caer, que aunque eso brille no vale. Mami, seguimos aquí en Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Antes de irnos queremos contarle un par de ítems que nos teníamos pendientes, que quedaron un poquito pendientes por el tema del programa, que no dura mucho, así que vamos a contarles que la mesa de jóvenes ya tenemos una sede para reuniones, así que aplausos, chicos. Los martes de 18 horas, de 18 a 20 horas en el Club Unión, vamos a estar en el bodegón. Muchísimas gracias por prestarnos el bodegón para las reuniones, un lugar muy místico. Así que vamos a estar informando acá en el Facebook. Están llegando mensajes que de los chicos que estuvimos anotando en la fiesta del centenario, que quieren saber dónde se van a hacer las reuniones. Bueno, les contamos que a partir del martes, todos los martes de 18 a 20 horas, las reuniones en el Club Unión de Presidente Derqui. También, Nancy, vos tenés algo para contarnos también, ¿no? Sí, algo. Bueno, hoy le quería contar a nuestros oyentes que vamos a estar, así que si nos quieren ver, vamos a estar en el canal 13 de Telered. Nos van a hacer una entrevista acerca de lo acerca que... Acerca de lo del Bicentenario, sí. Claro, lo que pasó. Es en Telered, el canal 13 de Pilar, canal 15 en Derqui. Vamos a hablar a las 21 sí. horas. Así que atentos, va a estar en vivo a las 21 horas por el canal, repito otra vez, canal 13 de Pilar, canal 15 de Derqui, por Telered. Vamos a estar contando acerca de lo que fue, lo que dejó la fiesta del Bicentenario en Derqui. Aprovechamos que está nuestra invitada Florencia. ¿Vos qué te pareció la fiesta del Bicentenario de Derqui? Estuviste recorriendo, yo te vi varias veces. Sí, estuve dando vueltas por todos lados. Así que contanos qué te pareció. A mí me pareció que estaba bueno. Los puestos que había en la plaza, que contaban, bueno, un poco... había algunos que contaban un poco la historia de las escuelas, se repartieron muchos folletos. Todo bueno, también bueno, la inauguración del busto. A pesar de todo, hubo mucha gente que pasó por ahí, por la plaza. Claro, hubo mucha gente que eligió quedarse en Derqui, está buenísimo. Antes que ir a otros lados, hubo fiestas en todos lados, como saben. La gente de Derqui prefirió quedarse en Derqui. Quedarse en su lugar. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Así que, sí, Nancy, decime. También lo de las que nos habían donado. Ah, me estaba olvidando. Nos habían donado 4.000 rosas. 4.000 rosas a la gente, dale. Para sembrar así en distintas instituciones. Ya vendrías en escuelas, salitas, plazas. Claro. Todo lo que va a haber que Derqui, vamos a estar plantando una rosa. Claro, la idea es, tenemos 4.000 para repartir en todo Derqui, distintas instituciones. Vamos a estar, así que Derqui se va a estar llenando de rosas, ¿no? De a poquito. Recordamos a la gente que la Mesa de Jóvenes Regional tiene un Facebook, que es MEJOAC, Acción Ciudadana. Ahí es donde informamos las actividades de la mesa estudiantil. Cositas que por ahí surgen, las informamos ahí. También, si quieren... ¿Sí, decime? Bueno, no. Nos estamos ahí como una confusión acá. El Facebook es MEJOAC, Acción Ciudadana. Así que, bueno, también pueden mandar un mail a... Decime, Nancy. Lo pueden mandar a mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Lo que pasó, Luis, fue que en vez de decir mesa de jóvenes, dijiste mesa estudiantil. Por eso Claro, es que estoy medio confundido. Sí, nos reconfundimos con el tema este. Gracias por despertarme, chicos. Pasa que antes era una mesa estudiantil de una escuela a la que no quiero nombrar. Así que, Cristian, ¿nos puedes decir la temperatura antes de terminar el programa? Sí, la temperatura en la ciudad de Presidente Derqui es de 14 grados y 7 centímetros. 14 grados, 7 décimas. 7 décimas. El cielo es parcialmente nublado y la humedad es del 68%. Buenísimo, se está despertando Cristian, así que les recuerdo a la gente que a las 21 horas vamos a estar por el canal de Telered. Esto fue Jóvenes en Acción. Muchísimas gracias a Florencia Vilouta por acompañarnos y espero que en algunos momentos también puedas venir y aportar, ¿no? Dale. Así que bueno, muchísimas gracias a vos, Nancy, también por estar con nosotros. Gracias a Cristian. Bueno, muchísimas gracias de vuelta a Florencia. Muchísimas gracias a nuestra producción por estar tan atenta. Y muchísimas gracias a la Media 2 por brindarnos este espacio. Sí, muchísimas gracias a Jonathan Ramírez, Yamila Ramírez y Marquito Sotero, que están atrás en el lado de la producción. Durmieron un poquito con el tema de las instituciones, pero muy bien lo de tener el tema así, lo tuvieron. Rapidísimo. No sé, capaz que alguien ya conocía la banda, así que... Bueno, gente, nos vamos, así que antes de terminar el programa quiero agradecer nuevamente, como lo hice en el primer programa, bueno, el segundo programa se olvidó de mencionar, al profesor Marcelo Colombo. Le agradecemos muchísimo por este espacio que nos ha brindado junto con la directora de la Media 2, Julia Benítez. Muchísimas gracias por darnos este espacio para mostrar otra visión, ¿no? La visión de los jóvenes hacia la sociedad. Así que esto fue Jóvenes en Acción. Hasta el próximo miércoles. Yo soy Luis Ramírez y nos estamos escuchando.